Capítulo 23 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. La serpiente boa. Cipriano tomó su escopeta, don José su palo y su cuchillo, y embeguó su arco y su caraj de flechas. Se embarcaron en la chulapa, que como era pequeña no podía cargar mucho más peso, y bogando vigorosamente se internaron por un riacho al sitio en que embeguá decía haber visto el rastro de los jabalíes. Cuando llegaron a un paraje sombreado por grandes árboles que les pareció adecuado para dejar la embarcación, saltaron a tierra y amarraron la canoa a un tronco. Juntaron leña de los despojos secos de los árboles, y mientras que Embeguá preparaba el fuego, don José y Cipriano se internaron por distintos senderos en la espesura del matorral, buscando la pista de los animales que se proponían cazar. Después de un momento, Embeguá tenía ya el fuego listo. Creyó entonces oír voces del lado por donde andaba don José. «Habrá encontrado algún jabalí», se dijo el indio. Y pronto tendremoslo asándose en esta hoguera. Pero los gritos se oyeron más claramente, y Embeguá comprendió que algún peligro grave amenazaba a don José. El indio tomó su arco y sus flechas y se internó por los senderos por donde lo había visto perderse un momento antes. Iba en su protección, y para encontrarlo en medio del matorral, tenía que dirigirse guiado por las confusas voces. El desgraciado cazador de nutrias había removido las pajas buscando al jabalí dormido, y había sido asaltado por una enorme serpiente boa que lo aprisionó con tres fuertes vueltas de su elástico y poderoso cuerpo. Se había establecido una lucha desesperante entre don José y la terrible serpiente. El cazador tenía a la boa oprimida por el cuello, y trataba de desasirse de ella cayendo al suelo y haciendo inútiles esfuerzos. Don José, impedido de sacar su cuchillo porque ocupaba las manos en sujetar a la boa, trataba de aniquilarla a mordiscones, pero sentía desfallecer sus fuerzas al verse oprimido por aquella envoltura de círculos de acero que rodeaba sus brazos y sus piernas. La lucha era desigual, y el pobre hombre hubiera sido al fin vencido, pues las resistencias y los mordiscos no hacían más que exasperar a la serpiente. El momento era supremo, cuando Embeguá se presentó en el sitio. Al estupor del primer instante, se siguió el propósito de socorrer al compañero, y Embeguá, enarbolando su arco, lo atravesó en la abierta boca de la boa. Cuando ésta lo oprimió entre sus dientes, el indio pudo asirse fuertemente de las mandíbulas del formidable reptil y partirlas de un tirón con el esfuerzo de su diestro brazo. Sacó entonces el cuchillo y trató de partir el espinazo de la boa que oprimía el cuerpo desfalleciente de don José, cuando el furioso animal, soltando ligeramente a su primera víctima, se enroscó en el cuerpo del nuevo enemigo. El indio seguía hiriendo con su lámina de acero, y la boa, debilitada también en sus fuerzas, profundamente herida y con las mandíbulas rotas, fue bien pronto ultimada. Cipriano había vuelto mientras tanto a la canoa y, no encontrando a sus compañeros, había salido en busca de ellos. Cuando los encontró, Embeguá se ocupaba en sacar la piel de la boa, esperando que Cipriano se presentase para ayudarle a conducir a don José, que estaba malherido, y echaba sangre por boca y narices. El cuerpo del pobre hombre presentaba una serie de profundas heridas hechas por los anillos opresores de la boa, y la sangre que arrojaba indicaba ruptura de vasos interiores. Puede imaginarse el lector la sorpresa que experimentó el viejo Cipriano al contemplar los vestigios de aquella horrible escena, y ver a don José tendido en tierra. Embeguá sacó la piel y regresaron a Aldeana, sin cazar el jabalí y tristes por aquella desgraciada aventura. Una vez a bordo, León hizo algunos remedios a don José. Y embegó a esta queó prolijamente en un costado de la nave la piel de la serpiente que medía 8 metros de largo por 60 centímetros de ancho. Carlos y León pensaron que la enfermedad de don José era grave y convinieron en regresar a Corrientes para entregarlo a su familia. Mr. McGregor estaba muy triste por la enfermedad de su compañero y veía que iba siendo cada vez más difícil apoderarse de la choza perdida, que probablemente había caído en manos de algún barquero o en poder de los indios. El Diana regresó a Corrientes. Don José fue entregado a su familia por León y Carlos y volvieron a remontar el Paraná en compañía del escocés, de Cipriano y de Embegua, proponiéndose entrar pronto en las aguas del Bermejo. Fin de capítulo 23.